Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos, para sacarle el polvo a las cuestiones. De pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Patricia Iribarne, docente coordinadora de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Es corresponsable del EFI, espacio, que es Espacio de Formación Integral, Monitoreo Participativo de Río Santa Lucía, y maestranda en Ciencias Ambientales. Y a Andrea Araujo, maestra, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, y Santiago Dárdano, también integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Les convocamos para charlar un poquito sobre este hermoso proyecto que se está llevando adelante desde la Universidad de la República, que es justamente un espacio de formación integral que, bueno, Patricia, le vamos a invitar a Patricia que nos explique más en profundidad, en detalle, de qué se trata y que es específico sobre monitoreo participativo del río Santa Lucía. Bienvenidas y bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Carlos, y a los compas por la invitación. Bueno, no sé si arranco o sí. Alguien quiere comentar algo antes. No, está bueno que nos cuente, Patricia, de qué, cómo surge, de qué se trata este espacio de formación integral. Gracias. Y además esto me parece interesante la oportunidad de poder llegar a través de algún medio local y empezar a conversar o a por lo menos iniciar un diálogo con la comunidad, que es uno de los intereses que tenemos, ¿no? El espacio de formación integral como lo que significa un espacio de formación integral, como para arrancar por ahí, es una modalidad que tenemos en la universidad. Es bastante joven, pero ya tiene hace 10, 12 años que estamos trabajando en este tipo de estrategias, que son dispositivos pedagógicos, son una forma que tenemos de enseñar, pero que tiene sus características particulares, porque lo que intentamos hacer a través de estos dispositivos es articular las funciones sustantivas que tiene la universidad, que son la investigación. Creo que todo el mundo más o menos conoce que la universidad hace mucha investigación. También se articulan allí procesos de enseñanza, que también es bastante natural saber que la universidad hace esos procesos, pero también intentamos articular los procesos de extensión, que es una de las funciones, capaz la menos conocida por la gente en general, ¿no? Y la extensión es más ni menos que aquella función que nos permite articular y ponernos en diálogo y trabajar en forma conjunta con diferentes actores de la sociedad. Entonces, estos dispositivos EFIS lo que intentan es articular esas tres cosas, tratar de que en un mismo espacio se generen procesos de investigación, de enseñanza, y que la enseñanza ahí la consideramos de una forma muy amplia, porque no es una enseñanza pensada solo para los estudiantes universitarios, sino que es una enseñanza que, como nosotros decimos, intenta ser un proceso para todos los que nos vayamos implicando, seamos docentes, sea parte de una comunidad, o sean los propios estudiantes universitarios. Entonces, la idea es que todos los que nos involucremos en el proceso vayamos aprendiendo, enseñando lo que sabemos y trabajando de forma colaborativa en esa construcción del conocimiento o del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado, la extensión que nos propone intentar generar una acción, problematizar el asunto que estemos problematizando, que en este caso es la calidad del agua del río Santa Lucía, e intentar comprender el problema para generar una acción. Entonces, en estos espacios de formación integral, si vemos rápido me avisan, por favor, de articular esas tres funciones, hay otras intenciones que tienen que ver con generar procesos que sean inter o transdisciplinarios, es parte del dispositivo, pero además que se produzcan procesos de diálogos de saber. Entonces, entendemos que hay diferentes tipos de saberes, reconocemos esos diferentes tipos de saberes que no son solo los académicos, e intentamos que se pongan en diálogo para generar un nuevo conocimiento a partir de esos diferentes saberes. Entonces, por ahí está la propuesta como desde el punto de vista pedagógico. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo nace la propuesta? El antecedente del EFI en sí mismo es un proyecto que, no me quiero equivocar, creo que inició en el 2018, entre la Diaria y la Facultad de Ciencias, de la sección de Limnología precisamente. Entonces, en ese momento se encontraron compañeros de la Diaria, de Limnología, y empezaron a generar un proyecto que se llama Río Abierto. Pueden ver los antecedentes de ese, o lo que ha llegado a ser ese proyecto, en la página de la Diaria. Hay resúmenes de las actividades y notas de las actividades que se han ido realizando. Y una vez que ellos empezaron a avanzar en ese proyecto, fue donde se sumó la unidad de extensión a pensar junto con los compañeros de qué otros aportes podíamos hacer, y es de donde nace este proyecto, este EFI, digamos. Que la intención es que este espacio, además de que sea un espacio de enseñanza, aprendizaje y de acción, permita ir diseñando el monitoreo. Hasta ahora, los talleres que se han realizado han permitido intercambiar con diferentes actores de la comunidad, se han realizado varios talleres, se han podido conversar sobre las principales problemáticas ambientales que se detectan en el entorno de la ciudad de Santa Lucía y por ende en la cuenca en general, aunque hay un recorte por ahora espacial que se está dando, que los principales problemas que se han ido detectando tienen que ver con la contaminación industrial, con la deforestación, con la problemática que hay con los residuos urbanos, con la contaminación que puede estar vinculada a los procesos de producción que existen. Entonces eso es como una definición de problemas que se ha ido dando en estos años, en diferentes talleres, y en esos talleres han participado diferentes actores. En especial, bueno, la presencia ahí de la Junta de Directores de Santa Lucía, por ejemplo, y por eso ahora voy a contar un poquito con quiénes vamos a estar trabajando este año, la participación de la Asamblea, por ejemplo, que es otro actor importante en todo este encuentro de actores, y en los talleres han participado otros actores. Capaz que ahí Andrea, Santi, me pueden ayudar un poco más con quienes hemos estado trabajando, pero recuerdo que participó en algún momento el alcalde de Santa Lucía, creo que era, creo que hay una comunicación con la red de alcaldes de la cuenca. Esa es la historia previa a mi aparición en el proyecto. Entonces eso, el EFI este año lo que propone es, bueno, se han conversado sobre las problemáticas existentes, se ha conversado sobre las causas, se han conversado sobre posibles posibles acciones para abordar la problemática, posibles soluciones, el tipo de impacto que generan estos problemas, los efectos que generan estos problemas, los posibles puntos de monitoreo que se podrían empezar a implementar, qué monitorear. O sea, estamos en esa etapa ahora, empezar a decidir dónde arrancamos con el monitoreo, con qué tipo de relevamiento de información, y a la vez en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y no sé si... Impresionante, si Patricia, muy completa la presentación, que es para como para destacar muchos temas, ¿no? Primero el rol de extensión de la universidad, que como decís es un rol sumamente desconocido por la mayoría de la población, y quizás uno de los que le da más sentido, ¿no? Esa bajada, cada rol es fundamental, pero para las comunidades, digamos, para la población en sí, y bueno, y también para retroalimentarse con la realidad que se vive, fundamental el rol de extensión de la universidad, tanto para volcar los conocimientos en problemas cotidianos de la sociedad, como también para retroalimentarse de conocer qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Eso me parece que primero para destacar eso y bueno, y agradecerles como integrantes de la comunidad santalucense que estén llevando adelante este proyecto, particularmente sobre la cuenca del río Santa Lucía. Si bien vos decías que hay como una limitación territorial en este momento, digamos, está más como más focalizado en la zona de Santa Lucía ciudad, digamos, en esa parte de la cuenca, pero muy importante este proceso que se viene realizando para nosotros, es muy importante, así que agradecerlo mucho. Y bueno, capaz que Andrea y Santi nos pueden contar un poquito, complementar un poco lo que Patricia nos contaba de esos orígenes, de las reuniones por ahí, y bueno, un poco más la perspectiva desde la Asamblea por el Agua. Andrea tiene también una perspectiva como maestra, que también es... los centros educativos juegan un rol muy importante en este proceso de la educación formal integral que está llevando adelante la Universidad de la República con la comunidad. Andrea, capaz que nos contás un poquito. Hola, buenos días para todos. Les agradezco un montón la oportunidad de estar hoy conversando con ustedes. Bueno, como decías, yo voy a dar mi perspectiva un poco como docente, también participo de la asamblea, y bueno, más que nada, esto tiene que ver un poco con qué queremos lograr en nuestros estudiantes, en los niños desde pequeños, ¿no? Que el hecho de que yo esté participando de un EFI, que la propuesta viene desde la universidad y yo soy maestra, nos está mostrando un poco de cómo es esta oferta, cómo es cómo se adapta a todos los destinatarios y cómo construye redes de conocimiento, construye en comunidad, construye con la gente. Que no hay que tener, por ejemplo, una formación determinada, porque cada cual desde su lugar hace su aporte. Y ese aporte es fundamental para que suceda. Es decir, hoy tenemos una oportunidad que creo que, por lo que estuvimos hablando con Patricia y cosas que yo desconocía del proceso de transformación que recibió la universidad, quizás hace 15 años no estaba esta oportunidad, de construcción a partir de preguntas, de construcción a partir de problemas reales, y de tomar los saberes, de la forma en que se toman los saberes de las personas que están dentro del problema involucrados, desde todos los lugares, con la importancia que tienen estos saberes. Otra cosa que yo quiero destacar, quizá después se vaya conectando un poco todo y veamos por qué se conecta todo esto que estoy diciendo, es cómo se destaca en esta mirada, en esta nueva mirada, en este nuevo enfoque que hace la universidad, el aspecto de la experiencia, de una ciencia que no solamente es la ciencia fría, que anota datos y saca conclusiones y hace un proceso, un método científico, digamos, sino que la experiencia subjetiva, la experiencia del que está mirando, del observador, del que está dentro del problema, del que viene haciendo un proceso, es importante registrarla. Y bueno, yo les quiero contar un poco por qué esto me pareció una oportunidad imperdible. Hace un par de años yo cambié mucho el enfoque que tenía de la enseñanza de las ciencias porque tuve la oportunidad de empezar a trabajar en clubes de ciencias. De ahí viene mi formación, yo no tenía ningún informe, nunca había hecho una investigación. O sea, cada oyente piense que no tiene que saber nada para participar, que eso es lo importante, lo rico de esto. Yo no tenía formación y fui aprendiendo a través de una red que me enseñó a plantear preguntas que no tenían respuesta, para que realmente el camino sea único con el estudiante. Lo que surge de ese camino no está escrito en ningún libro. Y el pasar por la experiencia tiene un prendimiento en la memoria de cada estudiante que es insustituible y no se puede comparar a ninguna otra forma de enseñar. Pero eso fue un escalón, y ahora lo que me está permitiendo el EFI es un escalón más elevado, digamos, porque incluye esto de la experiencia subjetiva. Yo cuando hacía carpetas de campo con los chiquilines, nunca, en los 2 años, nunca se me ocurrió ir registrando qué me está pasando a mí con este tema, cómo miro el río, por ejemplo, en este caso del río. Nosotros hicimos otro tipo de investigaciones con líquenes, con bioindicadores, otras cosas. Pero no estaba esa parte. Y tampoco está una parte que es súper importante hoy, que es la parte de las redes, la circulación del conocimiento a través de esas redes que se forman. Porque más acá el conocimiento sale de la universidad o sale de la institución educativa y forma una red que se va ampliando y se va nutriendo y se va enriqueciendo, se va entretejiendo. Eso me parece súper importante porque habla de una apropiación de una herramienta. no solamente vienen a tomar datos de la comunidad, le están dejando una herramienta a la comunidad. Y esa herramienta yo también la miré o la puse como algo fundamental en el proceso de enseñanza dentro de una escuela. Yo atravieso un proceso de enseñanza a través de un club de ciencias, planteándome una pregunta, por ejemplo, volviendo a los 2 años anteriores, ¿no? Y hago todo un proceso, y después el estudiante que vivió ese proceso va a poder plantearse cualquier otra pregunta y sabe que hay un camino, y tiene más o menos un bosquejo de ese camino y cómo llegar. Entonces ahí el aprendizaje pasa a ser una herramienta del estudiante que se independiza de ese docente. Pero además de independizarse, sabe dónde está la red y sabe dónde ir a buscar. Entonces eso es lo que creo que nos tiene que pasar como comunidad a nosotros. Saber dónde está la red, saber dónde tenemos que ir a buscar. Otra cosa que me parece súper importante también es que el EFI tiene un enfoque interdisciplinario. ¿Y qué es esto? Bueno, que el problema de una cuenca no es solamente qué pasa con el agua o con la calidad de agua. Tiene otras cosas que tienen que ver con los derechos, por ejemplo. Y un enfoque interdisciplinario nos enseña a gestionar qué hacer, a dónde ir, a qué puertas tocar, qué normativa tenemos que saber para poder actuar, porque si bien las normas están, si nosotros no conocemos cómo hacer esos caminos burocráticos, en general no son nada fáciles, si no tenemos las suficientes adhesiones, los abusos continúan. Entonces, y el hecho de que podamos dar un EFI empodera a la gente, y después de empoderar a la gente sabe qué camino seguir y conseguimos también más adhesiones en la protección del recurso. Eso es una cosa que me parece fundamental. Y bueno, y por otro lado también la mirada a nivel de cuenca. Y yo les cuento que la escuela donde estoy es Cuatro Piedras, ¿no? Entonces, lo que estoy intentando hacer es algo tan abstracto para los niños. Muchos no conocen el río, les cuento. Hice una pequeña encuesta con ellos para ver qué pasaba. Yo que estaba poniendo un mapa físico delante de sus ojos, totalmente abstracto, y queriendo que ellos supieran dónde estaba la parte baja de la cuenca. Esos conceptos, que lo estaban mirando con un colorcito marrón, verde en un mapa, y después, o sea, me entero que algunos nunca fueron un río. Son conceptos muy abstractos, pero el poder saber que todos somos parte de la cuenca, y nosotros estamos en Cuatro Piedras, no estamos al lado del río Santa Lucía, nos hace mirar el problema de otra manera. Entonces eso me parece que tiene que ver también con que cuando estamos como oyentes frente a un televisor, escuchando que nos dicen muchas cosas, gente que viene desde cargos políticos, por ejemplo, que uno... Quizás en el imaginario de la gente piensa, uy, llegó allá, sabe un montón, o la intencionalidad siempre es pura, transparente, ¿no? Y nos está diciendo, por ejemplo, voy a volver al ejemplo, ya lo dije una vez, cuando sucedió que teníamos que tomar una decisión con respecto a la ley de riego, que teníamos que movilizarnos como ciudadanos para defenderla o querer que esa ley no esté. Y bueno, y por allí salieron diciendo un concepto, el agua sobra, y lo dijo un político. Entonces, ese concepto, si yo no tengo una visión profunda de lo que es una cuenca y un ciclo hidrológico, no lo entiendo. Entonces le digo, debe ser que este señor tiene razón, el agua sobra, vamos a hacer embalses, vamos a arreglar con los embalses y vamos a estar mucho mejor y vamos a ser más productivos. En cambio, si yo conozco el ciclo hidrológico y conozco cómo funciona la cuenca, sé que eso es un reverendo disparate. Entonces, a mí me parece que el empoderamiento parte hasta de cómo, hasta sentados en nuestras casas, recibimos la información y no nos comemos la pastilla. Y eso nos da el conocimiento. Lo lindo que tiene todo esto es que es un conocimiento que se construye entre gente diversa, de todo este nivel de formación o no, y desde todos los lugares, para llegar a un mismo fin. Por eso me parece una herramienta que tiene un valor inmenso. Bueno, quiero dejarle paso también al compañero Santiago, porque si no voy a hablar todo yo. Gracias, Andrea. Y hablo demasiado. Clarísimo. Entonces, agradecerles y que hable Santi un poco, porque la verdad que el clima de trabajo, que lo estamos haciendo todo, ya Patricia les va a decir también cómo es para poder, porque creo que todavía estamos a tiempo de poder participar, gente que no que todavía está por fuera, pero puede ingresar, estamos haciéndolo todo por internet, acostumbrándonos, así adaptándonos al momento ahora, Entonces, bueno, les van a comentar eso, pero comentarles que el primer encuentro entre todos los que estamos hasta ahora, que eran 43 personas, estudiantes que recién están empezando, ver la motivación que tienen, y todos confluyen en lo mismo, ¿no? Ese cuidado del recurso y esa otra manera de hacer las cosas. La verdad que el aporte de todos es invalorable, y bueno, invito al oyente a que se contacte y que quiera ser parte de este proceso. ¿Ah? Muchas gracias, esto es lo que tengo para decir por ahora. Muchas gracias, Andrea. Quería hacer, antes de darle la palabra a Santi, que está acá al lado, con muchas cosas para decir, quería comentar, hacer dos comentarios. Uno muy menor, pero me parece que hay que aclararlo. El comentario del político, creo que más que el agua sobra, es además, o muchas veces fue en ese momento, que el agua, si no se embalsa, se pierde, se desperdicia, lo cual es bastante más grave, me parece. No, pero más allá de eso, comentar que más allá de las distintas, además de las distintas, de la variedad amplísima de formaciones que hay en este grupo de trabajo, que está impresionante, comentar una... ¿Tenemos audio? Sí. Comentar la variedad territorial, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Andrea, decía la Escuela de Cuatro Piedras, estamos hablando de una zona rural de Progreso al oeste de la Ruta 5. Tenemos a Patricia Iribarne, que no sé exactamente su lugar geográfico en este momento, pero viene de Facultad de Ciencias, que si bien estudia gente de todo el país, Facultad de Ciencias se sitúa en Malvin Norte, al norte de Avenida Italia. Y por otro lado, bueno, la Asamblea de Santa Lucía, que muchos de nuestros oyentes ya deben situarla más o menos. Bueno, yo quiero agradecer tener maestras como Andrea, que es también muy importante para nuestra sociedad. Bueno, sí, y muy invisibilizado el trabajo, ¿no? En este programa que estamos hablando de cosas que no se conocen mucho, creo que muchas cosas que hace la universidad no se conocen, y muchas veces cosas que hacen las maestras genias como Andrea tampoco se conocen. Santi, ¿qué tenés? Si me regalan un segundo. Sí, cómo no. Puede ser después de Santi igual, pero... escuchando ahora a Andrea, capaz de contarles algunas cosas que tenemos previstas para el resto del año. Bien. Y algunas cosas de cómo vamos a funcionar para ampliar la invitación que hacía Andrea. Pero después que converse un poco Santi. Bueno, le pasamos claro a Santi entonces. Para contarnos un poco desde la asamblea, bueno, todo este proceso, cómo se vive, la importancia que tiene esto. Bienvenido, Santi. Bien, buenos días. Saludar a las compañeras y los compañeros, al mundo le falta un tornillo por este espacio para poder contar de estas cosas lindas que están sucediendo. Y bueno, queda poco para decir porque las compañeras están muy bien preparadas. Y bueno, contar un poco más o menos lo que se había hablado de la historia de esto, de algunos encuentros en el cual participamos con la asamblea. De las primeras instancias que se hicieron en Santa Lucía, fue invitada a la asamblea junto con el proyecto de Río Abierto, y bueno, en esa instancia en particular yo no participé, pero sí los compañeros y algunas compañeras, y bueno, se siguió tratando de sostener la presencia en este espacio cuando estaba bastante en pañales. Y bueno, y luego de un año más o menos empezaron a plasmar reuniones en las cuales ya había asistencia de estudiantes de liceo, UTU, de acá de Santa Lucía, alguna escuela, que fueron muy ricas, fueron de problematización de las situaciones del pueblo, del río en particular, con un desempeño de los gurises impresionante, eran gurises de segundo, tercero liceo y tenían un nivel que parecían de facultad, impresionante. Y bueno, y también en alguna instancia participaron autoridades locales, poniendo a disposición, habían dicho que teníamos traslado de pasajeros, de alumnos en ómnibus inclusive, así que contamos con esos materiales para poder trasladarnos al sitio de monitoreo, por ejemplo, que eso ahora cambiaron que la autoridad cambiaron local. Ahora cambiaron las autoridades. Podemos recordar un compromiso que se había asumido con este proyecto que va más allá de los años electorales. Y bueno, y en particular participar con la Asamblea por el Agua de este proyecto que ya es una realidad, porque se están dando ya los talleres un poco más formativos con los compañeros de la, los profesores de la universidad, que es un, la verdad, un placer escuchar esas clases con una claridad imponente, para poder un poco aportar desde todos lados, desde la facultad y conocimiento académico y humano que tienen, desde las escuelas también, otro enfoque y otras posibilidades de sembrar una semilla en las maestras que están muchísimos años formando alumnos y personas y personitas, y desde la asamblea también hacer los aportes que, bueno, que se puedan recibir y entre todos seguir trabajando en este proyecto. Bueno, impresionante, como decía Andrea, el ímpetu de los estudiantes de facultad que eligieron prenderse en este EFI, que, bueno, como es un proceso de formación, y bueno, el otro día surgió como un poco en broma, que de formación y transformación, porque la verdad que a nosotros nos cambia un poco la mirada de lo que es la educación formal, y también iría un poco más allá de educar o de transmitir conocimiento, sino de generar conocimiento, como decían las compañeras, desde el pueblo también, a compartiendo el conocimiento que es, también es un poco no formal, que es el conocimiento que tiene la gente que vive del río o cerca del río o está más cerca de las problemáticas, e incluso de la gente que también puede llegar a ser parte de la problemática, ¿no? Por necesidades de tener que vivir de los recursos del río, pero bueno, tratar de entre todos de encontrarle un enfoque más sustentable a esas labores, y bueno, y me parece que pueden generarse muchísimas cosas, porque bueno, de hecho ya las clases y las reuniones se están dando con un ambiente muy amigable, muy lindo, y bueno, obviamente que es un placer compartir ese espacio con todos y todas, y sí, con que estén las maestras comprometidas y los maestros, en este caso son todas maestras, pero bueno, que traten, que están intentando sembrar esa semilla y acercar la ciencia, y estos profes también de facultad que son de tremendo nivel, por lo que he tenido posibilidades de compartir, divinos, muy muy didácticos, y que también es como tremendo tremendo placer y tremenda posibilidad de que contemos con esto, con estos profes en territorio, tratando de ampliar un poco los horizontes y desmitificar eso de que no hay nada para hacer y de que está todo como un poco complicado el tema del ambiente, pero siempre hay realidades para cambiar. Santi, capaz que contarnos un poquito de los centros educativos que están participando, si te acordás, que hay, los centros educativos están participando en este proceso, me parece que está bueno. Bien, han participado unos cuantos, en otras instancias anteriores participaron UTU, Liceo, en estas instancias están participando bastante activamente, no me quiero perder de ninguno, pero la Escuela de Cuatro Piedras, siempre presente ahí con Andrea, y está participando la Escuela 140, que está la maestra Elisa Roquero, que un poco se zambulló en este proyecto ahora en este año, que es una maestra re comprometida también. Estaba participando la directora también de la 140, un poco sosteniendo el espacio. Bueno, y está participando la Escuela 255, que es la escuela especial de acá de Santa Lucía, que también súper comprometida la directora, están casi todas las maestras de la escuela prendidas a los cursos ahí y a las reuniones, están todas, la de plástica, la de cocina, están todas, un equipo divino también, re comprometidas en una tarea divina. Mauricio Quiroz, que es el profe de educación física que los acerca al río con clases de canotaje ahí, creo que los sábados lleva a los chicos de la escuela 255 a hacer un poco de agua, que está divino, y también trabajan en la temática del medio ambiente, y bueno, y a veces juntan algunos residuos y se acercan al río para hacerle unos mimos. Después participó también la escuela 156 en un tiempo, ahora en particular no están asistiendo, pero estaría divino que todas las escuelas se arrimen. También la escuela 104 en un momento se arrimó, estaría buenísimo también que se acerquen todas las escuelas para poder acercar la posibilidad por lo menos a compartir este conocimiento y aprendizaje que es, como decía Andrea, una oportunidad imperdible para nosotros como sociedad, sobre todo porque, bueno, las maestras y los alumnos son muy importantes porque es la forma donde se puede derramar el conocimiento a toda la sociedad. No queda sujeto a una persona que eligió estudiar determinada cosa, sino que va más allá porque llega a todas las familias, porque en todas las familias alguien tiene que ver con la escuela. Bárbaro, Santi. Bueno, le pasamos a Patricia para que nos cuente un poquito en qué está la propuesta y las posibilidades para sumarse. Gracias, Carlos. Además me quedaba pensando de que me olvidé de comentar quiénes estamos como coordinando este espacio, porque también está la FIC, que no la Facultad de Información y Comunicación, que no la nombré. El equipo coordinador, digamos, de las propuestas la están llevando adelante algunos periodistas de la diaria, docentes de la FIC, docentes de Facultad de Ciencias, y tenemos varios docentes invitados a lo largo del EFI, ¿no? Bien. Así que vamos a contar con, en algunos momentos, con otros docentes que se van a arrimar, capaz más puntualmente, pero también para construir este espacio, para aportar sus conocimientos. Y lo otro que me parecía interesante comentar es que ahora capaz que nos centramos un poco en explicar lo del espacio de formación integral, ¿no? En la que están participando las escuelas que bien decía Santi, la 32, la 140, la 255, la asamblea, pero estamos planificando, todavía no tenemos fecha de inicio, pero cuando la tengamos la podemos difundir con ustedes. Perfecto. Un curso de educación permanente que tiene algunas características diferentes, pero que se integra, digamos, a la propuesta general de... Yo siempre digo, hay que pensar esta propuesta, este proyecto, en dos tiempos diferentes. Un tiempo que es el que inicia cuando inició Río Abierto, y es una intención de generar una herramienta de monitoreo ambiental o del río, ¿no? Un monitoreo participativo. Y hay otro tiempo, hay más, digamos, espacios que son definidos en temporalidades más pequeñas, que son el EFI, u otros cursos que vamos a ir generando. Por ejemplo, el de educación permanente. El de educación permanente, pensamos que va a estar arrancando en julio, agosto, por ahí. Está pensado especialmente para que lo puedan hacer actores sociales de la cuenca, en especial maestras y otros integrantes de la asamblea. En principio pensamos eso porque son cursos que en general tienen cupo, entonces no se puede hacer muy abierto, pero sí se pueden hacer varios en el tiempo, más adelante haremos algún otro. Perfecto. Pero el objetivo del espacio va a ser aportar herramientas para la formación de referentes locales del monitoreo participativo. Entonces es para que las personas que participen de ese curso se apropien de algunas herramientas y algunas algunos conceptos, algunos contenidos que son importantes a la hora de querer generar un monitoreo de calidad de agua. Herramienta. Y eso va ese otro curso, digamos, que va a correr en paralelo a este y va a tomar insumos del EFI, porque hay clases que las estamos grabando para después usarlas, o sea, las mismas clases que estamos generando ahora se están guardando para dar insumos para ese otro espacio también. Y va a abarcar desde, como dije, julio, agosto hasta noviembre, diciembre. Algunas cosas están dependiendo, algunas decisiones de cómo implementar ese curso están dependiendo de la crisis sanitaria porque requiere algunas actividades presenciales. Entonces lo vamos a dejar para hacerlo en el segundo semestre. Pero quería adelantar eso porque me parece que está bueno que sepan que además estamos pensando en otras herramientas para la comunidad. Sin duda, aprovechar estos espacios que vos misma mencionabas de diálogo de saberes, aprovechar que la universidad sale al territorio, que lo hace más de lo que pensamos, pero bueno, estaría buenísimo que lo haga mucho más igual. Hay que aprovecharlos estos espacios, creo que es invitar a la comunidad a involucrarse. Sé que a veces como que uno ve la universidad como algo lejos, algo que está como de unos hace investigación encerrada en un laboratorio, pero bueno, la universidad sale y hay que aprovechar que cuando sale y agarrarse a ella y aprovechar todo lo que pueda darnos, ¿no? Sobre todo cuando está en el territorio y se abre además el conocimiento que el territorio le puede aportar. Que a veces si uno piensa que bueno, que cuando va a salir simplemente sale a llevarse cosas del territorio y no dejar nada. Bueno, esos espacios están orientados a hacer un intercambio, un diálogo de saberes, y es súper valioso lo que está haciendo con distintos actores, distintos lugares, en distintos niveles. Bueno, agradecerles por, obviamente, todo el trabajo que vienen realizando de coordinación, de gestión, de aporte académico, de todo. Y bueno, como siempre, abiertos a lo que quieran difundir en otras oportunidades. Muchas gracias y un abrazo para todos. Y bueno, solo gracias por la invitación. Les cuento que tengo corazón canario. Preguntaban hoy, yo hace 15 años que vivo en Parque del Plata, soy montevideana, pero tengo corazón canario, así que tenemos ando por acá también. De todo el departamento de distintas, de todas las puntas. Nos falta un poco más para el norte, noreste por allá. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, charlábamos con Patricia Iribarne de la Universidad de la República, Andrea Araujo y Santiago Dárdano de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía sobre la propuesta de monitoreo participativo de un curso de educación integral que está llevando adelante la UDELAR. Nos vamos a escuchar un temita musical y ya nos vamos para Colombia en unos minutitos. Vamos a escuchar Aguas del ensamble Chancho Cuerda. Aguas.